Siempre que me ves, tratas de esquivarme, disimulas todo, quieres alejarte, no quieres reconocer que me amas. Si estás confundida con los sentimientos, deja que te muestre todo lo que siento, no me escondas la ansiedad de un beso. Cuando estoy cerca de ti, te llenas con el juego de este amor que niegas. Qué ganas ya tenerme cerca, la vida se te ha vuelto loca. Qué ganas ya al oír mi voz, te inhibes de tantas cosas. Qué ganas con guardar tu cuerpo y tener un sentimiento preso. Qué ganas ponerte triste por eso y qué ganas. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo mucho.